Songs for Christmas, canciones para las Navidades, es el nombre de un recopilatorio que sacó el año pasado la Netlabel de Ontario, Badgerland. Y creo que en 2010 también acaban de editar otro lanzamiento similar. De ahí hemos extraído el tema It's Christmas, I'm Coming Home, con signos de exclamación las dos frases, de Davey von Stone, uno de los artistas que intervienen y en el que nos hemos fijado especialmente. Y no queremos dejar de lado el rock, inspirado en las Navidades, en esos sentimientos más melancólicos de estas fechas. A cargo va a estar el siguiente tema de los rusos Marshmallow y se titula simplemente Christmas. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. En Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que hay en Internet. Y hoy nos hemos puesto navideños poniendo canciones como esta Christmas de Marshmallow, grupo ruso que sacó hace ya un tiempo el álbum Hollow Memories en la plataforma DFMO. Y vamos ahora con los estadounidenses Castillos, que nos van a hablar de unas navidades tristes, navidades azules, Blue Christmas. Have a blue Christmas without you. It'd be so blue just thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree. Toque bastante country es lo que encontramos en este tema de Castillos. Se llama Blue Christmas y aparecía en su álbum Where Are My Presents? ¿Dónde están mis regalos? Con tres signos de interrogación. Bastante enfadados deben de estar. Y como indica ese título, es un álbum dedicado por completo a canciones navideñas. Por cierto, se publicó en diciembre de 2009. Y un último dato es que Castillos son de Salt Lake City, como te comentaba antes. Vamos ahora con una interpretación instrumental a cargo de Joseph J. Vincent, este Good King Wenceslas. Thank you. una combinación instrumental distinta con dulcimer y flauta para interpretar villancicos de toda la vida. Esa es la fórmula del álbum Music of Christmas, Música de Navidad, editado en la plataforma Jamendo por el canadiense Geoffrey J. Vincent. Y es un álbum recuperado ahora para la música libre, pero se grabó en 1992. Y si nos retrotraemos incluso más, ya el martes comprobamos que hay grabaciones históricas dedicadas a villancicos, por supuesto. Por ejemplo, aquel O Tannenbaum que escuchábamos el martes, o el siguiente Adeste Fidelis, interpretado por Beniamino Gigli. Escuchando un especial de Net Audio Navideño en Intangible 23, un programa de Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. No tengo la fecha exacta en la que se grabó este Adeste Fidelis de Beniamino Gigli, pero este tenor lírico italiano vivió entre 1890 y 1957. Y vamos ahora con un tema en otro género, shoegazer, con toques electrónicos, este Christmas Time is Here, el tiempo de la Navidad está aquí, de Oneiro. Thank you. La Anel Label, o discográfica virtual BFW, le pidió a sus artistas y amigos que presentaran canciones navideñas, y de ahí salió un álbum que incluía este tema de Oneiro, Christmas Time is Here. La idea era que fueran contribuciones originales, porque no querían acabar, dicen, haciendo un disco de villancicos en clave ambient, sino que hubiera una cierta originalidad en todo ese proceso, y creo que lo han conseguido. Este era, en cualquier caso, el tema que a mí personalmente más me ha gustado. Y volvemos ahora con Jamina Johnston y el muy conocido villancico Ring Ring. Hacia la Belén va una burra, rin, rin. Yo me remendaba, yo me remendé, yo me echó remiendo, yo me lo quité, yo me lo quité, yo me lo quité. Cargada de chocolate, lleva su chocolatera, rin, rin. Yo me remendaba, yo me remendé, yo me echó remiendo, yo me lo quité, yo me lo quité, yo me lo quité. Su molinillo es su anafe, María María, ven acá corriendo, que chocolatillos se le están comiendo. María María, ven acá corriendo, que chocolatillos se le están comiendo. En el portal de Belén, rin, rin. Yo me remendaba, yo me remendé, yo me echó remiendo, yo me lo quité, yo me lo quité, yo me lo quité. Han entrado los ratones y al bueno de San José, rin, rin. Yo me remendaba, yo me remendé, yo me echó remiendo, yo me lo quité, yo me lo quité, yo me lo quité. Le han roído los calzones, María María, ven acá corriendo, que los calzoncillos los están royendo. María María, ven acá corriendo, que los calzoncillos los están royendo. Que los calzoncillos los están royendo, que los calzoncillos los están royendo. Ring ring. Otra versión a capela de Jamina Johnston, incluida en su álbum Navidades con Jamina, disponible en Jamendo. Y como te comentaba antes, esta cantante británica, de hecho, nació en Liverpool y llegó a actuar en el local The Cavern, por el que pasaron también los Beatles. Pero sucede que en 1967 se casó con un hombre de negocios de Puerto Rico y se quedó viviendo allí durante un tiempo al menos, y de ahí pues que conozca todo esto de la cultura y los villancicos en castellano. Vamos ahora con otro tema relacionado con la Navidad, pero mucho más vanguardista. Tenemos al trío antimanierista a continuación en este tema llamado The Rock from Sisona, pero que remite en un formato completamente improvisado a la melodía de un villancico muy famoso. Enseguida lo vas a reconocer. Thank you. Una forma muy distinta de pasar las Navidades podría ser escuchando la música siempre improvisada del trío antimanierista. Nos había contado uno de sus miembros, Víctor Sequí, en la entrevista que tuvimos con él hace una semana, que siempre empiezan de cero, pero en algún caso excepcional, pues tienen en mente una melodía para luego hacer un arreglo improvisado de ella. En este caso, en el tema que luego se tituló The Rock from Sisona, encontramos la referencia ineludible del villancico El Tamborilero. En fin, si algunos de los que lo han interpretado como Rafael lo escucharan, pues seguro que se echaban a temblar. Aparece este tema de Rock from Sisona en el álbum Einstein Tonto, uno de los que tiene el trío antimanierista editados en la Nelnibul rusa, los archivos clínicos. Y lo hemos escuchado, prometo que es el tema más extraño que vamos a escuchar hoy en este especial de Intangible 23 sobre Netaudio navideño. Lo que viene ahora es mucho más normalito y para algunos agradable, esta versión del Joy to the World de Caleb and the Caroline Caravan. Caleb and the Caroline Caravan son de Boston y en 2009 aparecía en la plataforma Bandcamp su álbum homónimo lleno de interpretaciones de villancicos como este Joy to the World. Este año además han sacado un segundo volumen para amenizar estas fiestas y lo mismo le gusta hacer a Daffy von Stone. Antes ya le escuchamos con un tema, ahora viene este que interpreta junto a Aaron DeVries, titulado Carol of the Bells. Hark,

Hablamos ahora de una tercera en el label que se ha dedicado a recoger canciones y sacar un recopilatorio navideño después de BFW y Badgerland. Ellos son Bastard Baby Records con la colección de canciones Holy Night. Ahí encontrábamos este tema de Catnip and Close, Hurry Down the Chimney, pidiendo a Santa Claus que baje por la chimenea para dejar los regalos, no para nada más. Y a continuación tenemos al Haydn Quartet con una interpretación de Noche de Paz, Noche de Amor, en inglés, Silent Night, Hallowed Night. Esta es la segunda grabación histórica que escuchamos hoy aquí en Intagile 23 dentro de nuestro especial dedicado a la Navidad. La grabó el Haydn Quartet en 1905. Esta interpretación de Silent Night, Hallowed Night, disponible en el recopilatorio Voices of Christmas Past, Voces de las Navidades Pasadas, un lanzamiento que ha aparecido en el archivo de Internet. Y volvemos con una canción de rock que habla sobre las navidades. Después de aquella de Marshmallow, vienen los Sundials y su Christmas Day, día de Navidad. A Middle Eastern fairy tale, a memory you can't deny. The faces of your children pale, climactic fills in every twist. The hostage reached the warring clans, a film that we might never see. They lay by your investors' plans, who only water money trees. But now it's time to pay the rent, the balance with the weight of loans. Sell your wife, the grand, the spend, the tangle of love. The telephone, browsing via dial-up for producers you could never pay. Hope the film just have to come in. Tell your kids by Christmas Day. The money's on its way. I'll imagine us in Hollywood, on carpets we already knew, from where our favorite actors stood. Waiting in the living room, smile and wave to great applause. Tell the world how much it means. Shendo with dramatic. balance with the weight of loans. Tell your wife the credit's spent. Tangle up the telephone. Or browse via dial-up for producers you could never pay. Hope to fill just half a cup. Tell your kids by Christmas Day. Christmas Day. Christmas Day es uno de los temas del EP First Six Songs, primeras seis canciones, que Sundials editaron tanto en Bandcamp como en If You Make It. Y de nuevo comprobamos que las navidades también pueden inspirar buena música rock. Vamos terminando en primer lugar con el villancico 25 de diciembre, de nuevo con Jemima Johnston. 25 de diciembre, fun, fun, fun, fun, fun. 25 de diciembre, fun, fun, fun, fun, fun. Un niñito muy bonito ha nacido en un portal. Con su carita de rosa parece una flor hermosa. Fun, fun, fun. Venid, venid, pastorcillos, fillos, fun, fun. Venid, venid, pastorcillos, pastorcillos, fun, fun. Venid con la pandereta y castañuelas al portal, adorad, abrid el cielo que ha aparecido en el suelo. Fum, fum, fum. Desde el cielo estás mirando. Fum, fum, fum. Desde el cielo estás mirando. Fum, fum, fum. A la tierra rutilante que relumbra con su luz, y al amor del firmamento celebrando el nacimiento de Jesús. 25 de diciembre, fum, fum, fum. 25 de diciembre, fum, fum, fum. 25 de diciembre, fum, fum, fum. 25 de diciembre, fum, fum, fum. Tiene mérito porque Jemima Johnston es capaz de hacer que nos vuelvan a gustar villancicos que estamos hartos de oír, como este 25 de diciembre. Puedes encontrar otros muchos en su álbum Navidades con Jemima. ¿Y cuál es el villancico más conocido de todos? Pues quizá Jingle Bells. Vamos a escuchar la curiosa versión que de él hicieron la Electric Holiday Orchestra, la orquesta de las vacaciones eléctricas. Thank you. Terminamos con una sonrisa en la cara este especial navideño con la versión que la Electric Holiday Orchestra hizo del celebérrimo villancico Jingle Bells. Aquí termina nuestro especial navideño de Intangible 23 en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canariasahora.es con los contenidos habituales, enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, la forma de contactar con nosotros mediante correo electrónico y Twitter y también Facebook, y los podcasts para escuchar cada edición de Intangible 23 cuando mejor te venga. Además, te aconsejo que estés pendiente la próxima semana porque seguramente colgaremos algunos contenidos adicionales con lo mejor del año, además de dirigirte a la selección que hicimos para flow.es, donde ya pusimos nuestras 5 canciones y 5 en el labels favoritas. En fin, volveremos en 2011 ya para seguir difundiendo la buena música libre. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Nos veremos entonces para seguir escuchando cosas completamente distintas. ¿Qué?